que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Si quieres, quiero, te cuento los cuentos que tú me contabas. Si quieres, mujeres, te escribo una lista con nombres y camas. Si quieres, me sigo creyendo que fuiste una santa. Anda ya, no tienes perdón. ¿Cómo tienes la poca vergüenza de entrar en mi casa? ¿Cómo tienes valor de llamar por las noches a ver qué me pasa? ¿Qué guasa? ¿Cómo tienes la lengua tan larga y la risa tan falsa? No tienes corazón. No, no tienes corazón. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites que te halague con piropos y verdades. Tuviste muy poco respeto. Con ganas de cantarle esta canción a algunos políticos, hijos de su madre. Esto se llama Ya no hay respeto. El día de hoy vamos a platicar sobre comités de colonos o vecinos, vecinos incómodos, vecinos amargos, vecinos buena onda. ¿Qué nos pasa en Aguascalientes que de pronto, poco a poco, hemos abandonado a su suerte esa bonita costumbre de confiar en el vecino, de confiar en la persona que vive a un lado o enfrente de nosotros, y sobre todo confiar o depositar nuestras esperanzas en el comité de colonos? Y no tanto la confianza. Y hasta se perdió el saludo, el buenos días, el buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? Todavía fuera eso. Aquí la cuestión está en que cada vez más y más y más se disgregan los esfuerzos de los vecinos y entonces a todo el mundo se lo lleva el diablo y nadie se da cuenta. Pero bueno, hoy tenemos bonitos ejemplos. Todos se dan cuenta, pero no quieren meterse en problemas. Será. Bueno, el día de hoy tenemos para precisamente hablar sobre este business, este negocio, al secretario de Desarrollo Urbano del municipio de Aguascalientes, Francisco Javier Rodríguez Anaya. ¿Qué hola? ¿Cómo estás? Pásale el micrófono, no seas gacho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes. Que hay que confesar, hay que decirlo, pues, se llama Ya no respeto. Lo agarramos ahora sí saliendo de la entrevista con Federico Díaz de León y ya iba a comer y pues, ¿qué crees? Pues, que iba de paso, vieja, si no llego a comer, acá estoy. sí, no, y además va a pichar ahorita la comida. Ah, por eso lo invitaste. Con el erario. ¿Con qué? ¿Del otro bando? No, ¿cómo crees? Ah, no, digo, en la otra esquina. En la otra esquina tenemos a Luis Páez, quien es el presidente del Comité de Colonos del Fraccionamiento Jardines de la Asunción. ¿Qué hola, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias, Zapata, gracias, Sergio. Pues es la idea de qué bueno que tengamos aquí pues un buen representante de los rounds que nos hemos aventado para que tengamos paz y tranquilidad, excepto lo que nos pasó la semana pasada, jueves negro. Sí, ya. Pero sí, definitivamente, qué bueno que será esta oportunidad para poder hacer algunos planteamientos. ¿Qué nos pasa? Porque ya no hay respeto entre todo lo que es la ciudadanía, ¿no? Sí. Y básicamente aquí la idea es precisamente, plantear, ¿por qué los aguascalentenses confían tan poco en los comités de colonos, o a veces de plano no participan en los comités de colonos? Las broncas que tiene cada una de las colonias y los fraccionamientos de ya me estás albureando, ¿verdad? Ya ves, enséñalos sin querer respeto. Las broncas que existen en los fraccionamientos, en las colonias, en los barrios de Aguascalientes se podrían resolver si todos los vecinos unieran esfuerzos precisamente con la idea de resolverlos. Y la autoridad se supone que está para eso, para echarle la mano a los colonos. Pero cuando empiezan las grillas, los dimes, los diretes o las conveniencias de ciertos personajes de los comités de colonos, ahí es cuando vale gorro el negocio. Pero bueno, me imagino, Javier, que has de tener tú una experiencia en eso, pero marca diablo. ¿Qué es lo peor que se ve? Hay que, bueno, primero hay que recordar que yo no tengo a cargo la Secretaría de Desarrollo Humano, que es quien maneja los comités de colonos. Pero algo que sí comentar, que la base y la función de la ciudad es precisamente la población, los ciudadanos, ¿no? Es decir, hacer una ciudad para las personas. En ese sentido, creo que la estructura de comités de colonos es una estructura básica y fundamental, y que no tiene que ver nada con la estructura de gobierno, ni tiene que ver nada con la estructura política, ni tiene que ver nada con la estructura de partidos, ¿no? Creo que aquí lo fundamental es que la población haga su esfuerzo, haga su parte, se haga solidaria, se haga de alguna manera vecinos, buen vecinos. Ajá. Y que de alguna manera de ahí empecemos a construir una mejor sociedad, ¿no? O sea, creo que también es importante la relación de vecinos, porque más allá de conflictos que pudiera haber públicos, como es un pavimento, como es el agua, creo que también es importante esa convivencia, que si organizamos la posada de la cuadra, el Navidad, que si hacemos el Via Crucis, que si hacemos el Rosario, que si hacemos los 40 Rosarios de la Virgen de Guadalupe, que si hacemos el festejo del cumpleaños del niño como vecinos. O sea, creo que esa es la parte importante, al final de cuentas, de la convivencia urbana, ¿no? Creo que la parte de la amistad es importante. Creo que cada vez, como ciudad, nuestros amigos viven más lejos de nosotros, ¿no? ¿Quién de nosotros no tenía al amigo en el barrio, como decíamos en antaño, al amigo que vivía enfrente, que vivía a un lado, que éramos del mismo barrio? Era bonito. Y ahorita, bonito, si te fijas, ya los amigos viven al otro extremo de la ciudad, porque ya los vecinos ya no son nuestros amigos, ¿no? Creo que esa es la parte fundamental de la convivencia de la ciudad. Creo que es importante el que se recupere la convivencia vecinal. Por eso yo insistía que más allá de situaciones políticas o partidistas, que también es importante la persona humana, el valor humano, la convivencia de amistad y la convivencia cordial que hay entre las personas. Pero tú, de alguna manera, bueno, por estar en desarrollo urbano del municipio, pues, me imagino que, en teoría, parte del desarrollo urbano, parte de las obras se deberían de estar basando en las opiniones, en las propuestas de los propios vecinos. ¿Se da esto o de plano ustedes tienen que...? Mira, hay situaciones que hay que comentarlo y que refleja esta condición que te digo. Hay casos donde es más práctico, es más sencillo que la población, fíjate, que el vecino vaya a dar la queja a la Secretaría de Desarrollo Urbano de que tiene una humedad de un vecino, que el salir a la calle, tocarle la puerta al vecino y ponerse de acuerdo de cómo arreglan un problema de humedad. Hemos perdido esa capacidad de comunicación con el vecino. Entonces es más fácil decirle a la autoridad: oye, interviene en este conflicto que tengo con mi vecino, porque yo no tengo la comunicación con él para pedirle el favor de que arreglemos un conflicto que es particular. Hazme el favor. O sea, eso es algo que ocurre muy cotidianamente, ¿no? Oye, ¿qué tanto influye ese tipo de problemas u otros más cuando intervienen los partidos? Cuando dices: yo soy del PAN, tú eres del PRI, tú eres del PRD, y ¿sabes qué? No quiero arreglar contigo nada, vámonos hasta las instancias superiores. Yo creo que te comentaba que la situación social o la relación social de vecinos debería ser ajena a estas condiciones, ¿no? Creo que hay canales y hay conductos para cada espacio. Por ejemplo, los partidos políticos tienen su espacio, el gobierno tiene su espacio, pero también los comités de colonos tienen su espacio. Creo que cuando hay una mezcla de política con vecindad, es cuando empiezan los conflictos, donde yo ya no pienso igual que tú y empiezan los conflictos. Creo que el lugar correcto para esas situaciones, pues, es los espacios que tienen los partidos políticos, ¿no? Cuando estamos hablando de vecindad, pues es ver los problemas de la vecindad y ver cómo arreglamos o cómo nos comunicamos como vecinos o cómo somos mejores vecinos o mejores amigos como vecinos, ¿no? Toño tenía por ahí una serie de consejos, ¿no, Toño? En Metro. ¿Cómo deshacerte de un vecino? No, o algo así, ¿no? ¿Cómo lidiar con los vecinos fastidiosos? Ándale, algo así. Sí, pero bueno, precisamente aquí Luis Páez, presidente del Comité de Colonos del Fraccionamiento Jardines de la Asunción, representa a uno de los comités de colonos más relajientos y combativos, pero bueno, no, en el sentido de que ustedes de verdad sí se han puesto la camiseta de su colonia, del Fraccionamiento Jardines de la Asunción, y se han vuelto un ejemplo. ¿Cómo es que llegaron a esto, Luis? Bueno, tenemos una historia de hace 20 años, en la conformación el día 30 de marzo del año de 1987, donde se genera, y es en base a un conflicto de que querían hacer uso unos edificios en el mismo fraccionamiento, en donde era medio residencial o residencial, que han cambiado en base a las modificaciones que hace el uso del suelo. Aquí lo importante que se da y que definitivamente se ha manejado es lo que comentaba aquí el licenciado. Nosotros sí generamos esa situación del saludo, de estarte al pendiente que le está pasando al vecino, en últimos casos hasta le dejas la llave al vecino. Fíjate. Para que puedan, tenemos un número inmediato de teléfono de ahí en Jardines que trabaja las 24 horas del día, y voy a aprovechar, es el 913-8004, con nuestros vigilantes. Obviamente lo que nos pasó del jueves pasado, definitivamente tenemos alguna situación que hay que modificar. Sí. Y yo te hago un comentario, lo que pasa y comentaba ahí, y lo hemos visto históricamente, definitivamente nosotros llegamos a una situación de acuerdo en el aspecto de hacer una transformación en la administración para que no hubiera esa relación entre autoridad y comité vecinal y nada más trabajaron en base a las políticas que generaba X municipio. Tuvimos tres municipios, se han de recordar la bronca fuerte que tuvimos cuando quiso llegar el INEGI, que ya abajo del agua ya habían generado los acuerdos, y esto le costó el puesto al oficial mayor del INEGI en ese tiempo, sí, porque para su mayor información ni el edificio tenía escritura pública. Yo nada más tengo un comentario. Entonces, lo que pasa es una cosa, ahorita lo que vemos y reaccionamos, hemos tenido llamadas de infinidad de colonos, de que cómo le hacemos para organizarnos, porque si el municipio no tiene la capacidad económica, la tramitología, que el jueves de febrero y les dotaron de armamento y de protección hasta junio, julio, ver de qué manera algún esquema y a través de nuestros representantes en el Congreso poder presionar para que se les dote de perdida y no estén con un arma de pistola de agua y un rifle de palo contra los que traen estas personas. Una pistola inservible como la de Toño. Oiga, Luis, dos cosas, la primera y la segunda. La primera, finalmente, en aquella impugnación que los colonos de Jardines hicieron sobre una serie de departamentos, la perdieron, porque los departamentos están ahí. Y la otra, la ventaja que tienen los Jardines de la Asunción es que los vecinos tienen más de 20 años viviendo ahí, si gente que se conoce, gente que creció junta, que no es el caso de las colonias populares, que bueno, pues llegamos a vivir ahí gente de todos los rumbos, de todas las calañas y de todas las conformaciones sociales, culturales, religiosas, políticas sobre todo, ¿no? Esa es la ventaja que tiene Jardines de la Asunción. Bueno, yo te doy el comentario, tenía mucho más tiempo de los 20 años, pero no nada más representamos a un solo fraccionamiento, son 5 fraccionamientos conformados en un rectángulo, se puede decir rectángulo, primer anillo, Aguascalientes, Avenida de la Convención y Héroe de Nacosari. Que se me enseñó Dorado vivir ahí, ¿eh? No, sí, y verdad, donde sí hemos hecho hasta un padrón, había tiempos que un padrón que teníamos, cuántos negocios teníamos, y lo más extraordinario es que te quedas sorprendido que el trabajo que haces, definitivamente a veces la autoridad, tanto municipal o vía hacendaria o de ingresos, no toma en caso. ¿Cuántos negocios al interior tienen ya su buen tiempo? Y definitivamente yo pienso que se hacen una radiografía, nunca han pagado un impuesto de comercio. Ajá. Y a veces ni siquiera en la cuestión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y fuimos en las áreas, y no comento en esta administración, en la anterior, con todo respeto para nuestro expresidente municipal, que hasta le pusieron el suavecito a Ricardo Magdaleno. Ah, porque pues sí, obviamente nunca hubo una respuesta. Pero es armónica ahí la relación, hasta Alférez vive ahí, ¿no? Y decir que no, y hasta que eso es grato, sí, ahí. No, te digo no, que es mi sueño dorado vivir ahí. Ahí lo que nosotros manejamos es que la cuestión política es en los tiempos que están establecidos. En la cuestión de colonos, quien quiera venir a participar con nosotros se tiene que quitar el escudo, el color, vamos siempre por común. Objetivo común. Y había, y sé que ahorita va a haber la posibilidad de que se regrese a lo que era antes de 12 años y que quieran retomar esa misma asociación para sus movimientos. No, en la asamblea lo determina y lo va a decir. Nada más me quedó pendiente, pues. Pero perdieron ese caso y se instalaron los edificios. No, automáticamente no. Fíjate que lo que tú dices, terreno, es entre Paseo de la Asunción Norte y Paseo de la Asunción Sur. Ajá. Sobre Jardín de Guadalupe. Que él buscó una ahí en la calle de Miguel Caldera y Fray Antonio Segovia y los hizo, obviamente, con la administración municipal en contubernio, porque, ajá, hay que manejarlo así. Porque ahorita vete a ver, los edificios están vacíos. Ajá. Completamente vacíos. Que nos renten un depa. Vamos a un corte a ver si mientras sí, a ver el si teléfono. Mientras, exactamente. Bueno, los teléfonos en el estudio son el 918-2370-71 y 72. Estamos platicando cómo hacerle para que los comités de colonos funcionen como el de Jardines de la Asunción. Regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia, 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. ¿Padeces del riñón, diabetes, obesidad o presión alta? RON, Clínica del Riñón. En una consulta hacemos todos los análisis a muy bajo costo. Todos podemos prevenir este tipo de enfermedades. Cuando de riñones se trate, RON, Clínica del Riñón. 915-4000. Estamos en el Hospital Cardiológico Aguascalientes. Tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. SC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo. Sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-3378 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia, 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. ICITEC te invita a las conferencias sobre tendencias pedagógicas actuales en América Latina el viernes 30 de noviembre a las 4 de la tarde en el Domo IMAX del Museo Descubre en Aguascalientes. Inscripciones únicamente por internet en www.icitec.com.mx. Informes 449-917-1864. Aceites comestibles hasta de un litro, excepto de oliva y en spray, gratis con 140 puntos. Arroz en bolsa hasta de un kilo, gratis con 85 puntos. Te esperamos en Soriana. ¡Aprecio por ti! Hasta noviembre 29. La semifinal. En el Apertura 2007. Chivas contra Atlante. Este miércoles, 9 de la noche. La semifinal. A través de esta frecuencia. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370-71 y 72. Y estamos, pues ahorita se dio el debate justo fuera del aire. No entiendo yo, así que vamos a retomar este asunto del debate. A ver, Luis Páez dice que en realidad en la anterior administración de Ricardo Magdaleno no hubo difusión de aquellos programas destinados o dirigidos o que pudieran haber sido usufructuados para los vecinos. ¿Pero por qué dices eso? O sea, ¿de plano nunca llegó nada? No, mira, lo que pasa es una cosa. Definitivamente fue una transición de una administración municipal pues trabajó hacia abajo de la tierra, yo pienso. Fue el canal colector y todo lo que más hicieron, las plantas tratadoras. No hubo un desarrollo armónico integral de vialidades. Se hizo las famosas vueltas inglesas, que boom, fue un... Esas fueron con el Mosco, ¿no? Esas fueron con el Mosco. No. Las vueltas inglesas... Fue con Ricardo Magdaleno, era el secretario de Obras Públicas, sí. Y él lo hizo. Uh-huh. Y tal es que estuvimos nosotros presentes en la reunión de colonos y llamamos que a igual la gente sirven para dos cosas, de pero... todo de Herere de Nacozari para manifestarles cuál iba a ser el proyecto. ¿Y en qué terminó? En lo que dijeron ellos, automáticamente les sirvió de un gran estacionamiento la calle de Herere de Nacozari. Lo que yo trato de hacer es qué nos ha faltado en las administraciones. Que obviamente el planteamiento de organizaciones puede ser como la de nosotros o hay otras, o sea, hay lo que acabas de tú comentar, Jardines de la Concepción. Uh-huh. Allá fue un caos y sigue siendo un caos porque obviamente ahí les vale un gorro la cuestión de lo que es la normatividad de uso del suelo. Y no obstante que acá el licenciado Javier Rodríguez nos ha dado el nuevo programa que ya tienen, el levantamiento de predio por predio, quién está ocupando, de qué giro y todo lo predio, demás. Predio por predio, colonia por colonia. Bueno, adelante, ver un eslogan político, pero obviamente ya en el caso de Jardines, antes de que se vaya, nos tiene que mostrar los 166 negocios que tenemos detectados al interior de la colonia y que obviamente se tienen que regularizar de alguna forma. Pero yo lo que manifiesto es una cosa y tenía mucha razón en lo que plantean. Definitivamente los comités de colonos no hemos podido o no hemos saber cómo llegar a que nos den el tipo de servicio, o no nos han capacitado, o el departamento o dirección que pertenece, o la autoridad al desarrollo de urbano no se tanto sorda. Probablemente no tienen la infraestructura adecuada la infraestructura adecuada para poder capacitar a toda esta gente, y no me lo dejan negar, el 80-90% de los comités de colono participa para un partido político, porque esa ha sido la mentalidad del que estén en función a eso. Dice aquí el señor secretario que aquí está para escuchar, pero pues ya se van, pues ya para qué. No, pero ya llegan a la otra mentalidad. Hemos escuchado lo que comenta Gabriel Arellano. Bueno, entonces vamos a hacer un planteamiento que se dé. Mira, yo nada más, no es tanto objetar, y eso que estamos en sistemas de internet y con una nueva era. Le dejamos al nuevo municipio un comité ciudadano. ¿De quién? Salvo gran visión, que tiene un planteamiento, tiene una infraestructura adecuada, tiene un libro en la página de internet, tiene una página, pero colonos unidos, condóminos unidos, o sea, pues no. ¿De dónde salieron? O sea, ahí se debería de haber hecho una radiografía, cuál es la problemática que tienen todos ese tipo de asociaciones y organismos, las personas en sí que han desarrollado hacia la comunidad. Una radiografía más, un currículum. Tú podías presentar cualquier cosa y entras. Y preguntan, ¿por qué la Asociación de Colonos no participó? Nosotros. Porque obviamente nosotros tenemos ya una infraestructura adecuada de hace 20 años. Tenemos la construcción hecha por los recursos en el módulo, por los recursos propios de los colonos. La patrulla que balacearon era de nosotros también, que la habían pagado los colonos. Ahorita. Y el policía no, ¿verdad? Estaba de visita. Hay una cosa muy importante que la quiero planear. ¿Qué han hecho ustedes como periodistas para hacer una investigación de las 13 sacrificados? ¿Cómo están sus familias? Se juntó a través de un medio de comunicación una cantidad específica de dinero. Bueno, lo ocupó bien. Era mucho más fácil generar un fideicomiso para los hijos y la señora a generar ir y tocar puerta por puerta para que les dieran el dinero. Bueno, yo debe de haber alguna modificación. Ojo, pero debe de haber una modificación en el cabildo, que es el que modifica todo esto, a que definitivamente hay algo contra esto. El futuro ya nos llegó, definitivamente. Ya casi es pasado. Y basta, y de erradicarlo sería manifestar utópico. Se va a poder controlar. Oiga, no, yo no me quiero desligar a ya no respeto de estos rollos de lo que dice don Luis, ¿no? De que si no se hace una investigación, este programa no es de investigación, este programa es de cachondeo, este programa es de comentario. Es un tal show, digamos, donde con un enfoque de humor queremos que la gente conozca los criterios, los puntos de vista de los actores de la política en Aguascalientes, pero no está en nuestro imagen o nuestro proyecto hacer investigaciones ni dar información. Bueno, pero a ver, Paco Rodríguez, ya te dije Paco, fíjate qué confianzudo soy. Hace rato era Javier. ¿Coincides con lo que dice, sí, verdad, Luis Páez, de que falló el municipio en difundir lo que podía hacer los comités de colonos? Mira, hay algo que hay que comentar primero, ¿no? Porque a las personas que somos servidores públicos, como que luego piensan que vivimos en otra órbita, ¿no? En otra, y también somos ciudadanos y también estamos inmersos en la situación realmente de la ciudad o del municipio, ¿no? Aquí creo que es importante el señalar que hay diversos y hay distintos canales de comunicación y distintos canales de intercambio de relaciones, ¿no? Entre gobierno y lo que es la comunidad, ¿no? Yo les comento luego por ahí, cuando ocurre algo a manera de chisme, todo el mundo nos enteramos, y luego de las cosas oficiales nadie está enterado, ¿no? Sí, exactamente. O sea, me refiero, por ejemplo, hablando de esta administración, pues está el programa Miércoles Ciudadano, que es un medio de comunicación. Pero fíjate que eso es algo importante. Creo que la autoridad debe de abrir espacios de comunicación, de intercambio, porque al final de cuentas eso es lo que te hace realmente ser como autoridad, ¿no? Ser como administrador de servicios públicos, el tener el contacto, ¿no? Diversos programas que hay en medios de comunicación, las oficinas de las dependencias, los comités de colonos. A lo mejor les hace falta Max Cota ahí como jefe de prensa, ¿no, Toño? Pero que puedan trascender sus acciones. Exactamente. Y la otra, lo que comentaba del Consejo de la Ciudad, creo que es algo muy positivo, es algo que se debe de analizar en la magnitud de lo que representa un comité ciudadano. Y digo, creo que los más interesados en que se haga esto deben de ser los ciudadanos, o sea, en el buen sentido, y ellos son los que deben de poner en la regla a la autoridad y no viceversa. Creo que aquí es donde ahí estamos fallando, el decir, órale, si le entramos a hacer un comité de un consejo de la ciudad, pero nosotros vamos a establecer los lineamientos, la regla, los mecanismos y demás. Creo que eso es lo trascendente de una ciudad, donde de alguna manera la ciudad debería estar más allá de cambios de administración y más allá de situaciones de esta índole, ¿no? Creo que es importante que la ciudad ya piense en grande, ya piense en un futuro, ya piense en que no se pueden hacer cosas de 3 años, sino ya debes de pensar en proyectos magnos, en proyectos inclusive que no se han realizado porque no hay la certeza de que se vayan a continuar, y más sin embargo lo requiere la ciudad. En el programa anterior salió un comentario, ¿no? El famoso tren suburbano, ¿no? Se anunció y se dejó ahí en proyecto. Pues si hubiera existido ese consejo de la ciudad, ¿quién hubiera reclamado que se siguiera ese proyecto? Digo, que es importante. O sea, creo que eso es lo que le hace falta a la ciudad, el ya pensar en que estamos en nivel mundo, en primer mundo, que ya debemos de estar en otra índole, que ya no podemos pensar en lo de hoy, sino ya tenemos que pensar de veras en construir una ciudad importante. Está, por ejemplo, lo que nosotros queremos hacer de lo que es el Parque de la Pona. Uh-huh. Lo que es el rescatar esa área, que es importante. Pues no es importante para mí, no es importante para Francisco Rodríguez, es importante para la ciudad, es importante para que nos sumemos todos, ¿no? Hablamos de un conflicto de vialidad, pero ese conflicto de vialidad es de todos nosotros, es de la ciudad. Vamos viendo cómo le entramos todos como ciudad a tratar este problema. Creo que ya hay que cambiar esa modalidad de que yo soy el secretario de Desarrollo Urbano y aquí mis chicharrones truenan y se hacen las cosas así. La política chicharronera. Creo que es importante el decir, oigan, tenemos un problema, no tengo un problema. O sea, el problema honestamente, ¿cree que funcione este grupo de notables? ¿Cree que va a ser la panacea ahí? ¿Que va a ser los iluminados los que nos van a decir por dónde? ¿Cómo van a guiar los destinos de nuestra ciudad? ¿Realmente hay representatividad ahí? ¿O es nada más una forma de ponerse un gafetito y andar presumiendo? Yo soy de los 300. ¿Usted qué opina, Luis? No, definitivamente no, porque no hubo un trabajo, ¿cómo se llama?, anticipado. Sabe el grupo, que aunque le estamos haciendo promoción, que se ve que ya está trabajando con un grupo de empresarios, intelectuales, industriales, etcétera, que se llama Grupo Visión, y que si tú te metes a su página y lees el libro, obviamente ellos ya tienen una idea de lo que quieren para Aguascalientes. Pero insisto, el que llegó, que fue y se inscribió, por tratar de ver si hay la posibilidad de que puedan una hacer lana incluso. Que pueda ser contratado para tener una fuente laboral, si acaso va a ser así, porque obviamente ni siquiera se dio la promoción de lo que como es. Entonces, definitivamente yo pienso que lo que se debe de hacer es, en base a la experiencia del trabajo en los municipios, se genera esto. Eso significa que debe de haber democracia, y la gente es como si va a ser un consejero ciudadano del Instituto Estatal Electoral. Tienes que demostrar una currícula, no por eso, una currícula de que participaste, estuviste en cursos de capacitaciones y todo, y eres un consejero. No necesitas, en el anterior administración y en la actual, con Salvador Hernández, es lo mismo, están dedicados a las plazas, y la gente que concursa solamente las engañan y hacen escarnio de ellas, y tengo pruebas para decirlo, pero bueno, no es el caso. Bueno, pero te lo advierto, Chava. Nos tocó el consejo cuando se hizo la primera vez, cuando estuvo el anterior titular, y obviamente fue a un escrutinio. Obviamente los movimientos políticos de los grupos fueron, pero se escogió a la gente que tenía capacidad. Pero bueno, sucede, y pues, estás en México. O sea, eso debe servirme de consuelo. En todo es lo posible. No se trata y de cambiar. Todo en base al planteamiento que estén dando, todo lo que se da. Ahí tengo un vecino ahí, doctor, no digo el nombre porque luego se va a enojar. Pero que sí, definitivamente, dices, bueno, ¿qué nos pasa? Ya está el programa del que salía en la televisión. Uh-huh. Y definitivamente no hay la situación de una conducta a la denuncia. Por darte un ejemplo, reglamentos al muchacho que quedó en lugar de nuestro estimado y que gracias a Dios se fue, que fue Jorge Guerrero. Definitivamente se lo marearon y dieron un permiso a un lugar que no tenía la infraestructura para música en vivo. Y ¿cómo se llama? Si puedo decir su nombre, Pepe Altamira, definitivamente dio de buena fe el documento, pero su runfla que tenían ahí de supervisores, obviamente se lo mareó. Y le hago el comentario, hay el mecanismo a través de se la... Se lo mareó con D. Con D, exactamente, pero extraordinariamente hay el planteamiento de nosotros generar entre Contraloría y que exista un seguimiento por parte de la administración, y eso es lo que nos dieron cuenta. El documento que le enviamos al presidente municipal es para que exista un seguimiento de esos malos servidores públicos. Porque al titular, obviamente, que tiene una estructura de que acaba de llegar, se lo marean y tan tranquilamente que te batearon. Y tú eres el representante de colonos, lo hubieras visto a la 1:00 a.m. que los tipos llegaron directamente a este lugar de una cantina que tenemos ahí en Avenida Aguascalientes y Josefa, ni siquiera nos tomaron en cuenta, hasta que ya les dijimos, a ver, usted dice que tiene el permiso escrito, dígamelo. Pues, don Luis dice que no funciona, y él dice que sí funciona, don Javier dice que sí funciona. ¿Usted qué opina? Digo, ¿usted cuál diría? Óptica, ¿no? Su óptica de... Pero es que lo malo del asunto es que esto nos confirma que existe un divorcio total entre autoridad y colonos. O sea, necesita crear un ente para comunicarse con la sociedad. La manga, pues ya el mismo Gabriel Arellano ha cuestionado lo del asunto del consejo. Por eso te estoy diciendo. ¿Cuánto apuestas a que te los va a dar? Que el ayuntamiento necesita crear un intermediario ahí porque no tiene un contacto con la sociedad en general. Que desconoce los problemas, necesita que alguien venga y se los diga. Para mí, que yo creo que más bien la sociedad debería de, ahora sí que andar sin necesidad de andar bailando con autoridades. No, bueno, pero eso es lo que digo yo, es, ¿verdad? Que existe una normatividad. Oh, sí, yo sé. Este es anarquista, lo que pasa es que es anarquista. No es anarquista. Sería un caos. Sí, ¿verdad? Sería un caos. Ahorita Aguascalientes es un desmadre, así de plano, con todas las palabras. Pero bueno, ahorita... Pero nosotros lo tenemos que hacer, y hay un ejemplo, y es lo que nos queremos llegar al futuro. Yo tengo un amigo, compadre, allá en Jalisco, que en el municipio de Zapopan, y malo decirlo por el radio, pero es tanto el cúmulo de servicios que tiene que dar el municipio, que ya los colonos les cobra la de los servicios. Y hay una parte, sí. No aconseje mal a la gente. Gracias, Luis. No le den más consejos. De por sí, con el agua estamos hasta el cuello. Oye, García Zapata, yo nada más tengo un comentario. Tal es que ahorita no nos vamos a esperar a que si el municipio les da un chaleco o no les da un chaleco. No. Obviamente las armas no las podemos, porque es cuestión del ejército. Pero no vamos a tener a nuestros policías de jardines esperando que vengan otra vez y el que tuvo no tuvo ni la oportunidad de nada. Pero si tenía la oportunidad de tener un chaleco, pues probablemente sabemos que esas balas traspasan todo. Pero sí, definitivamente, si no hacemos y la sociedad dice, pues que lo dé el municipio, ahí nos quedamos. Ay, y hemos llamado, he tenido varias llamadas de colonos, y para eso nos vamos a juntar hoy en la noche, para definitivamente decirles, señores, ¿cuánto tiempo? No podemos esperarnos. Y tal como hicimos un módulo y tal como compramos una patrulla, queremos el respeto para estas personas y la seguridad para las personas. Muy bien. Correcto. Entonces, el teléfono es el 918-23... ¿Qué estoy diciendo? Ya ni me acuerdo. 918-23-70-71-72. Ya esto te dije que lo grabaras. Sí, ¿verdad? Esto se llama... Muy tontos, ya, ya no hay respeto. Pues, sí. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067.

¿sabes qué? Yo te elegí y vengo a pedirte cuentas y vengo a ver qué hiciste. Y te manda el churro para pa si te oye. También tenemos que empezar a buscar esos mecanismos como sociedad, como ciudadanos, de alguna manera de construir. Por eso digo que la participación ciudadana en estos tiempos es muy importante porque debemos de construir. Y esa es la importancia de este Consejo Ciudadano. ¿Tú crees que un comité de vecinos, de colonos o como se llame, podría ser un buen interlocutor frente a un diputado? Bueno, no sé por qué la tenemos últimamente contra los diputados. No contra ellos, bueno, contra su flojera. Pero que hiciera estas veces que tú mencionas, ¿no? Ir a exigirle, porque debe a mí, yo me paro ahí, Javier Zapata, y me mandan a churro, ¿no? Directito y sin escalas, así es. Pero si ya voy con Luis Páez y me acompaño con Toño Zapata y tenemos un problema común y además una promesa que el diputado, el ahora diputado fue y nos hizo, pues que no nos la siga haciendo, ¿no? Que nos la haga realidad. No, pero digo, debe de ser. Rico. Y ahí donde está ahí donde viene la importancia de los canales de comunicación con la ciudadanía. No hay una manera punitiva, pues, para hacer lo que cumpla. Ni modo que lo exhibas y vas y le dices a Toño, ya no respeto, dale una madrina a este. Pero pues eso no le quita ni el sueño. Por eso, pero también la sociedad puede empezar a construir. O sea, acuérdate que también la sociedad, de alguna manera, puedes construir. Y la sociedad, aparte de participar en lo que son los procesos electorales, que es ir a votar, creo que también es importante el todos los días, todo momento, de estar participando en esos diferentes actos de autoridad o en esos diferentes mecanismos de comunicación. O sea, te lo digo, a uno le da tristeza, por ejemplo, hay sesiones de cabildo que son públicas y no va la población. No va ni el alcalde. No va la población a enterarse. O sea, creo que es importante precisamente la información, que también la ciudadanía se comunique, que también se entere, que también se informe, se que también participe. Porque también los ciudadanos somos medio flojitos y luego después andamos a ver esperando a que estén casi prácticamente las autoridades en nuestra puerta, así como diciendo: ¡Ay, a ver, ¿qué necesitas? No, pero no es tanto así. No, ¿cuál es un resultado positivo, contundente, duro, frío? Con ustedes. No, con nosotros. Aparte de la patrulla. Sí, definitivamente es antes del jueves que nos pasó. La paz y tranquilidad que teníamos, los servicios públicos que nos daban. Pero eso es parte de un entorno, ¿verdad? Pero sí, pero obviamente, por la tonelada, nosotros en una cuota de sobrevigilancia que ningún... siempre decimos, hemos sido pilotos hasta para los famosos contenedores. Entonces, sí, definitivamente nosotros se puede decir que estamos bien organizados, aunque pagan el 45% de los vecinos la cuota de sobrevigilancia, pero fue porque hace un esquema de cobro. O sea, la gente aquí tiene una estructura de pagar en el banco. Muchos se lo dijimos al contador González, ¿se llama el tesorero? Sí, Jaime González. Jaime González, y nunca hubo un eco o la estructura de... Se oía, ¿será eco, grande de su trabajo, el desarrollo de sus actividades, de que esto, que puede ser importante y puede ser un ícono en la situación de un buen funcionamiento como colonos? Y definitivamente como que a veces nos batean. Yo, la verdad, hemos tenido, pues, no es por echarle aquí loas y proas, ¿verdad? Pero sí hemos tenido mayor apertura que el trienio anterior. El trienio anterior ni siquiera se presentó nuestro querido arquitecto o ingeniero. Lo que resulte. Sí, no, ahí sí hay un conflicto de entre arquitecto y ingeniero, sí hay un conflicto. Sí, ¿verdad? Sí, sí hay un conflicto, con todo respeto, ¿verdad? Pero definitivamente ahí se ve la actitud de una persona que quiere servir. Che, hay una cuestión, ahorita que está usted, y bien lo decía, sigue siendo ciudadano, eso es lo que pierde de vista casi todos los que llegan a un puesto gubernamental, ¿no? Parece que les va a durar toda la vida, se les olvida que dentro de 15 días van a volver a ser mortales. Entonces, ¿por qué la autoridad, lo que dice don Luis Páez, luego no escucha e impone su voluntad aún sobre la voluntad ciudadana que le confirió, pues, el cargo y le confirió la confianza? Y entonces dice: no sé, se me ocurre algo, voy a abrir esta calle, y todo Aguascalientes dice: no lo abras. Y dice: ¿por qué no? Abre. Está la autoridad, y aunque les duela este remedio, y se avientan todo un rollo. Yo lo único que quisiera es, ¿cuándo carajos van a escuchar a la gente? No, sí se escucha, o sea, sí se escucha, pero también hay situaciones que también hay que decidir. Voy a poner un ejemplo, no sé, de un relleno sanitario, ¿no? Por ejemplo, pues, ahorita se adquiere un terreno para ampliar el relleno sanitario, pues eso nadie te lo pide. O sea, ¿quién de los ciudadanos dice, oye, hay que ampliar el relleno? Esto es algo que tú como administración tienes que visualizar, que tienes que tener reservas. Pero si te dice, no lo quiero aquí cerca de mi casa, tú dices, me vale gorro, es aquí no, donde lo voy a poner. Hay que valorar, no, hay que valorar también, hay que valorar muchas cuestiones, o sea, hay que valorar muchas cuestiones y ahí entra la sensibilidad también, como administración, ahí entra la sensibilidad. Que también de alguna manera tienes, es muy difícil el obtener un consenso. Lo que a ti te parece, a él no le parece, él no quiere. Entonces, es muy difícil porque te volverías loco. Sí, no, o sea, es como... No funciona, yo les decía que era como cuando yo estaba niño, que iba con mi mamá y le decía, oye, ¿puedo ir de campamento? Ve con tu papá. Le digo, ibas con tu papá y ve con tu mamá. Y ahí te traían hasta que tú decías, ¿sabes qué? Pues me voy, o sea, toma la decisión. Creo que aquí es importante, por tener los mecanismos de comunicación para ir construyendo y que de alguna manera también la autoridad pues tiene que decidir, para eso a final de cuentas es autoridad. Bueno, y déjame decirte que hay un ejemplo, perdón, hay un ejemplo en esta administración y mira, no puedo creer que esté hablando bien de esta administración, pero en fin, cuando estuvo lo del asunto del famoso cementerio que se iba a hacer allá en el... En Parras. Y por cierto, un vecino de ahí de con ustedes, Alférez, encabezó ahí una marcha y se echó para atrás el asunto. Así es. Ahí sí, no. Fue la conciencia de la gente y obviamente aprendieron. ¿Sabes qué pasa? Una cosa muy importante. No tenemos un sistema educacional adecuado en este tipo de circunstancias. Todo va a caer en la educación. Pienso que ahí es una de las partes trascendentales, pero ni siquiera de los servidores públicos, ¿eh? O sea, hay mucha gente que llegó por la amistad de... El compadrazgo. No es el caso aquí del ingeniero, ¿verdad? No, porque, definitivamente acá, no es para negarlo, pero son áreas muy importantes de planificación de una ciudad. Porque yo sí llegué aquí al programa porque Toño es mi amigo. Oye, García Zapata, pero hay una cosa importante, no cambian porque es un histórico en base a los planes que se han modificado del 2010, 2020, 2030, etcétera, etcétera. A 20. Pero debe haber... A 40. A 40. Y debe de haber un consecutivo, un seguimiento para que no sea un caos de lo que se nos ve. Ahorita nadie está haciendo una análisis hacia un futuro de todo lo que significa la zona oriente de la ciudad, qué repercusiones va a tener a un momento que se comienzan a reproducir familias completas ahí y que no se da la idea. Pero hay una cosa muy importante. No, no hay una prepa, por ejemplo. Por ahí tiene una... No hay varias cosas. Pues, definitivamente. Zona. Pero no hay ni siquiera sistemas de educación. O será el cúmulo de trabajo que tienen tanto que definitivamente no hay la posibilidad de que ellos den con todo, dar una solución. Aquí es por en base al estar insistiendo y a veces nos batean, a veces vamos y logramos, pero sí definitivamente, como te digo, líricamente, yo una carrera de licenciado en economía, pero ya se puede decir que ya manejo la cuestión de las interpretaciones de los párrafos de cada articulado y de cada reglamento y de cada circunstancia de esto, para que luego después no te den una tole con el dedo que te están manejando una cosa. Y si no te estás dando cuenta, automáticamente... Si te descuidas, te quitan el atole y te dejan ir el dedo. Sí, fíjate. ahorita que decía él de normas... Es que hay unos vecinos que son fíjate que fastidio. Hay que comentar algo... bueno, lo voy a decir aquí al aire a nivel cultural, que decíamos a nivel ya social. Ya nomás le queda un mes de chamba. No, pero algo que aprendes aquí, que conoces, que todo el mundo hablamos de que se respete la ley, de que se aplique la norma, se siga la norma. Y hay una parte... así bien básica, que es de funcionamiento de la ciudad, y que veas qué difícil nos cuesta cumplirla como ciudadanos. Cuando uno le marca a alguien el requisito de cajones de estacionamiento para un negocio, empiezan. Esa es la parte, no, mira, pero es que mi negocio es diferente. A él sí, pero a mí no. Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Eso es algo que fíjate que yo aprendí en estos años, meses de secretario. Que todo el mundo te reclama fuera que no se aplica la norma, que no se cumple la norma y que los funcionarios nos prestamos a que la norma se tuerce, no sé qué tanto. Pero cuando ya te toca a ti cumplirla, ahí es donde... No, espérate. Sí, vamos empezando, pero con el que sigue... ¡Burros de mi compadre! Eso es la parte difícil. A veces como ciudadano que hablamos, o sea, de norma, hablamos de norma, y cuando ya nos toca, hablemos del predial. Sí, es que... Y ya cuando nos toca pagar el predial, como que... Sí, pero ay, sí. Dame 6 meses. Se nos hace flor y botón. O sea, es lo que te digo, que ahí es donde de alguna manera también como ciudadanos también tenemos que tener la reciprocidad de exigir a la autoridad, pero también nosotros mismos... También cumplir. La disposición de cumplir, ¿no? O sea, ahí hablo en todos los sentidos. Yo hablo de lo que a mí me corresponde como desarrollo urbano, pero sí es esa parte, ¿no? Que a veces es la parte que nosotros ya... Como que la norma ya, oye, sí aplica, pero

Y él sí sabe vivir de su situación política de su partido. Ha brincado delegado, diputado, se le ha pasado delegado. Chido. Yo espero ahora se vaya a la banca o lo integren. O se vaya a la... A esa, pero sí, definitivamente. Y le mando que un recado. Que le siga la juerga. Ahora le vamos a poner un puesto de ambulantaje en la esquina de su casa. A ver qué dice. Ándale, ¿sí? Así como le hicieron a los diputados. Les llamaron los secuestradores. No, pero lo extraordinariamente, para que sepa lo que significa que todos los vecinos que están frente a la escuela, lo que les dejan los pañales desechables, los tiraderos y todo lo demás, y que las personas que ayudan a esos vecinos tienen que limpiar lo de esos puestos de ambulantaje. Y saludos, Humberto Pérez de la Serna. Ay, Dios mío, con esos saluditos, Un comentario, bueno, a lo que dice Luis. Creo que esa es la parte importante que tenemos que vivir como sociedad, que debemos de vivir como ciudadanos, ¿no? Creo que aquí entra mucho el respeto. Creo que el problema no es el permiso. Estamos en el programa equivocado, entonces. No, ni el ambulantaje. Pero digo, si yo como ambulante tengo la precaución de limpiar, de tener higiene y ese tener tipo una de cuestiones. Maldita bolsita y donde echar, o sea, mi... Creo que esa es la parte, hombre, y volvemos a lo que decíamos, a la educación. Hablábamos de la educación, o sea, hablamos de todos esos elementos que añoramos, ¿no? Que dices, ¿por qué no sé qué país no son así? ¿Por qué en tal parte no es así? O sea, creo que esa es la parte que debemos de recuperar, de vivir como ciudadanos, ¿no? De vivir como sociedad. Sí. Y todo esto que estás comentando es cuestión de educación. Oscar Ponce, deberías de estar por acá precisamente para hablar sobre este asunto, porque estamos jodidos los aguascalentenses, y así lo digo con todas sus palabras, porque de verdad lo que menos nos importa es precisamente el vecino, el amigo, la colonia. La educación es saber escribir bien tu nombre, creo que tú medianamente lo escribes. Sí. Y eso, por cierto, no me quiero quedar sin leer este comentario de don Rubén Torres, que pregunta, por cierto, para don Rodríguez, ¿por qué los puentes peatonales están hechos solo con rampas y no tienen escaleras? Mira, aquí hay una cuestión técnica que hay que revisar. Tenemos dificultades en las vialidades para poder hacer rampas. Acaba de inaugurar uno ayer en Tercer Anillo, en la calle Manzana, que sí tiene rampa porque logramos tener el espacio. Sí. Para desarrollar un puente con rampa necesitas mucho espacio. ¿Y una manera de poner elevadores no sale más barato? Sí, se ha visto. No, hay ciudades que tienen elevadores. Oye, hay como cuatro, da como cuatro vueltas la subida. Hay ciudades, hay ciudades ya que los puentes peatonales tienen elevador. Sí, sí, sí. Ah, pues está bien, eso es. Ciudades de primer mundo. Hay que aspirar. Bueno, pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Don Francisco Javier Rodríguez Anaya, secretario de Desarrollo Urbano. Muchas gracias. Sí. Luis Páez, presidente del Comité de Condonos del Fraccionamiento Jardines de la Asunción. Muchísimas gracias. No, gracias. Sí, gracias, don Luis. Más la apertura a ciudadanos. Pues sí, ese es el asunto. A veces oímos muchos políticos y mucha grilla. Y bla. Ojalá exista el sistema de acto de revocación para poder... Pues ya le he pedido Pamba, ¿no? Que Pamba. Se ha trabajado. Sí, las tres del barrio para los políticos gachos. Mañana sexo. No.